El que tiene Moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Muy bien, va el tercer timbre que me toca a Bella, entonces vamos a abrir el micrófono, ya lo tenemos abierto y ya lo tenemos acá al señor Edgardo Moca. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, Moca, recién hablábamos con Marcelo Saí sobre cuestiones de estas promesas de guerra que nos hace el macismo, ¿no? Etcétera, el macrismo también. Y bueno, y aparecieron algunas críticas también al gobierno desde Saín, objeciones y cosas. Digamos, y uno en estos días está como preocupado también por las objeciones que hay, que tenemos, que vienen. Son días turbulentos donde algunos se quieren sacar problemas de encima, quieren seguir el viaje tranquilo, otros estamos expectantes y a ver cómo tranquilizamos, no queremos estar tranquilos nosotros, sino cómo tranquilizamos la cosa. Y te tiro este tema como para ir arrancando. Sí, yo quería, más que en el caso de lo que vos, el ejemplo que vos das de Zaín y su versión sobre Milani, que necesitaría más elementos de los que tengo para entrar en una discusión. Solamente parece que vale la pena saber que hay mucha gente tan capaz y tan comprometida con un proceso de cambios como Marcelo Zaín, que tiene una opinión bien diferente de Milani. Por eso me parece que en estos casos Yo no siento la necesidad de convertirme en una persona opinión céntrica. Es decir, que mi pretensión sea la de que mi punto de vista se convierta en una materia central. Yo creo que tengo voy a ser un poquito autorreferencial, pero me parece que en este tipo de cuestiones vale la pena. No me ubico frente a las elecciones del 25 de septiembre desde afuera, tratando de pesar y medir, de valorar y sugerir aquello que veo, este más, este menos, este me da más confianza, este me da menos garantías, porque yo creo que la política no se hace de ese tipo. Es decir, tiene todo el derecho todo el mundo, cualquier ciudadano que va a votar, a decir: a mí el candidato de Frente para la Victoria no me ofrece las mismas garantías que me ofrecía Cristina. Eso es una opinión completamente legítima y dada en general, muy en general, de buena fe. Pero lo que se está jugando no es un problema de simpatías individuales, no es un problema de opinión individual. Acá, ¿de cuánto me garantiza a mí? ¿De cuánto me garantiza a mí o de cómo yo me siento psicológicamente frente a un cambio como se supone que es nada menos que la modificación de un liderazgo entre el de Néstor y el de Cristina, que lleva 12 años del país? Obviamente hay un trauma en cualquier mirada que simpatice con este proyecto político por el hecho de que cambia la figura, y cambia no solo la figura, sino que cambian los puntos de referencia, las prácticas previas, las culturas políticas. Hay muchos cambios. Ahora, la pregunta mía es: ¿eso es lo principal? ¿Eso es lo que yo tengo que decir cuando hablo en público? El lugar que estoy obligado a ocupar es el de esa simpatía personal, o yo estoy obligado a intentar, por lo menos desde mi lugar, hacer un análisis. Ajá. Hacer un análisis de lo que pasa. Y un análisis nunca pasa por la personalidad, o un análisis nunca puede estar centrado en la cuestión psicológica, ni de quien analiza, ni del que es analizado. La política no se hace así, porque si se hiciera así, habría muchas personas que han participado en procesos políticos históricos de gran trascendencia, que en su historia habían cometido actos que hoy no sería fácil de perdonar. No me estoy refiriendo solamente a la Argentina, líderes políticos importantísimos que surgieron, que emergieron a la vida política, encontraron su oportunidad y la aprovecharon a fondo para quedar en la historia como sujetos de transformaciones muy grandes. Nadie puede pensar en políticos con una foja de servicios plana, porque la política está llena permanentemente de contradicciones, de apuestas, de riesgos, de maniobras, de jugadas. Entonces, esa idea a veces a mí me resulta un poquitín infantil. La idea de este me gusta porque habla es más claro cuando habla, o se jugó más en otra época que este otro, y eso no siempre es un calibre, una unidad de medida que me permita pensar. Yo cierro esto diciendo, yo lo que veo es una elección donde está claro que hay dos modelos y dos coaliciones que están en puja. La coalición que gobernó estos 12 años no es el núcleo de personas cercanas a Cristina Kirchner y a Néstor Kirchner, no es el gabinete, no son aquellas personas que fueron los voceros más capacitados, más brillantes del rumbo del país, sino que es una vasta coalición que gobierna que gobierna en 15 provincias por lo menos, faltan algunas que están en zonas grises. Digo, toda esa territorialidad que gobernó la Argentina también forma parte de este proyecto, este proyecto político. No hubiera sido concebible este proyecto político sin la estructura federal del peronismo y los gobernadores. Esto es lo que quedó plasmado en una fórmula, que es la fórmula política que el liderazgo vio como la más la que mejor sintetizaba la continuidad con el triunfo, porque triunfo que, dicho sea de paso, no está asegurado. Cualquier idea de que la elección ya se ganó y que uno puede alegremente empezar a sembrar a plantear en el ágora pública una serie de dudas, y me parece que no es lo que para hablar de mí, no es lo que yo hago, no es aquello a lo que yo me dedico. Vos sabés que pensaba, cuán centrado están las conversaciones de la gente en general y de los que incluso de los comunicadores y de muchos referentes en el personaje en lugar del proyecto, ¿no? Y me acordaba de lo que pasó en el momento en que De la Rúa es el candidato de la Alianza. Y el sentimiento, cuando fue un desastre su gobierno, de que uno se equivocó al votarlo a De la Rúa. No era se equivocó al votarlo a De la Rúa. En realidad, el fracaso de ese gobierno estaba anunciado en la misma campaña, porque una clave era que no iban a tocar la convertibilidad, y ese fue el eje. Eso fue lo que se votó. El fracaso. Y se votó eso. No es que se votó a De la Rúa, se votó un proyecto, se votó una política, y esa política dio un resultado pésimo. Pero no era el problema de la Rúa. De la Rúa podía ser peor o mejor líder. Por ejemplo, como tratadista de derecho penal, dicen los entendidos que es brillante De la Rúa, ha sido brillante. No era un problema de si De la Rúa era medio tonto o estaba alucinado. No, no, el problema era que el proyecto que se votó estaba mal. No se podía sostener la convertibilidad. Se fue al carajo todo. Hay una frase que dijo Cristina Kirchner en un discurso que no es de los últimos, pero que es de la etapa donde ya empezaba el proceso de sucesión. Cristina Kirchner dijo, lo que va a suceder depende de ustedes y de todos nosotros. Y me parece que en esa frase hay más sabiduría que en esa expresión un poco infantil, esa ambición y angustia de los adolescentes que a veces nos encontramos con, a mí no me gusta, me gustaría más el otro. Yo, cuando se abrió la discusión interna en este mismo programa y en otros sitios donde estoy, expresé mi posición que no era favorable a Scioli, pero eso es un capítulo cerrado. Ese es un capítulo cerrado, salvo que uno piense que un triunfo de Scioli tiene el mismo significado que un triunfo de Macri. Y yo esa opinión la puedo, ahí sí puedo hacer una discusión política muy clara, digamos, donde eso no tiene ningún andamiaje. No tiene sustento. Una cosa es que en el pasado Scioli puede haberse parecido a Macri, su origen, su forma de entrar a la política. Muchísimas cosas de esas están en muchos otros integrantes de este proyecto político, ¿no? Si hacemos un identikit de cada uno, incluso de los que tuvieron mejores desempeños y más comprometidos, si uno miraba el pasado de algunos de ellos, la gente que levantó las manos a favor de las privatizaciones en la época de Menem está en el gobierno. Digo, esto es parte de la experiencia política de una sociedad y la experiencia política de cada uno. Me parece que ahí hay... Termino con esto. Me parece que la única manera de concentrarse en esa cuestión es decir, bueno, me parece que el candidato al Frente para la Victoria es igual al resto. Yo no veo para nada eso, yo veo que el macrismo es la expresión del partido de derecha que quiere restaurar a la manera propia de la época lo que ocurrió en el país en los 90, y Massa es un francotirador muy peligroso, porque un tipo, la verdad, ahí yo Digo, un tipo que se atreve a poner en juego las garantías individuales básicas de las personas para pelear un voto iracundo, un voto frenético, es un tipo que además de defender un proyecto que no es el mío, lo hace con una temeridad digna de mejor causa. A mí me gusta la gente temeraria cuando lo que se propone me entusiasma, pero cuando lo que se propone es convertir a la Argentina en una selva, convertir a la Argentina en México... En México no hay duda de que la doctrina de la guerra contra la droga engendra la bestialidad que estamos viendo hoy en México, que les va a ser muy difícil a los mexicanos soltarse de esa realidad. Entonces, Argentina tiene problemas de narcotráfico, problemas de seguridad, problemas de toda índole, vinculado, entre otras cosas, a la destrucción de su tejido social, productivo y cultural que ocurrió entre el año 76 y el año 2001. Por supuesto que tenemos todos esos problemas, pero estamos bien parados en medio de una crisis, estamos bien parados en términos de respeto por los derechos humanos, estamos bien parados en términos de funcionamiento de las instituciones, aunque el Poder Judicial no nos guste cómo funciona, no podemos poner a la Argentina en el lugar de la tierra de nadie, de la selva, que justifica cualquier tipo de bestialidad como esta de aplicar la pena de muerte sin juicio, que eso es lo que está proponiendo Massa, ¿no? Ahora, me da la impresión de que el énfasis en temas de seguridad, que en otras campañas, en otras épocas se veía mucho, un gran énfasis de los candidatos, ponerle balas a los delincuentes, etcétera, no está más que en Massa, ¿no? Es decir, es el único que ha centrado prácticamente su campaña en dar imagen de ser un sheriff, viste, que saca y dispara en cualquier momento. No parece que la seguridad esté en la agenda, esté como tan central en la agenda de la campaña, ¿no? Totalmente. Sí, pero aparte yo creo, comparto, es muy interesante eso de que el único que hace estas cosas es Massa. ¿Por qué es el único? Yo creo porque es el tercero y es el que está, no tiene nada que perder, entonces juega de una manera desprejuiciada, claro, temeraria, porque no está defendiendo una Macri, a pesar de que es segundo. Está en una zona donde aparece todavía posible o probable algún cuidado. El balotaje. Y claro, el balotaje, si no se cuida, lo pierde. Claro. Y si se cuida bien, por ahí lo pierde también. Pero en todo caso hay que pensarlo, hay que estudiar las cosas. Y Scioli también, digo, ¿no? Sí, sí. Scioli está para algunas encuestas en primera vuelta, pero Scioli no puede darse muchos lujos de salirse de cierto carril. Hay ciertas reglas de juego de la elección que a mí pueden no gustarme, toda esta cuestión de la estrechez de palabras, el hecho de no salirse nunca de un libreto prefigurado. Yo en ese sentido aprecio lo que hicieron Néstor y Cristina Kirchner, que nunca encerraron su discurso en estos cálculos de focus group, nunca hicieron política con los focus group ni con las encuestas, pero estas son las reglas que están planteadas hoy, ¿no? Pensaba cuando, bueno, un poco más atrás en la charla que hablábamos de lo que me gusta, el candidato que me gusta, el que me gusta menos, el que me da garantías. Pensaba en una manera de medir el candidato por el merecimiento propio, lo que me merezco. Este candidato yo no me lo merezco. Sí, sí, algo de pero, eso. Pero por ahí suena mal, pero a lo mejor no está tan mal. ¿Uno se merece algo o no? Digo, es para preguntárselo. ¿Uno se merece un buen candidato? En términos individuales, no. En términos individuales, lo que nos merecemos no difiere mucho en general de lo que tenemos. Esa es mi filosofía. Ajá. Empezando por mí, digamos, no, yo hubiera merecido ser esto y lo otro, es una expresión de melancolía de tercera categoría. Lo que sos es lo que llevas puesto, es lo que haces, lo que actúas, tus triunfos y tus fracasos son vos, no se lo podés achacar a la... En todo caso algunos sostienen la teoría de la compensación estadística, digamos, uno a veces tiene suerte y consigue algo que no merece y al rato se compensa perdiendo algo que sí merecía. Todo eso puede funcionar, pero me parece que no. A mí me parece lo que sí tiene mucho anclaje en la política, no hablemos de merecimiento, pero sí de los logros colectivos, y de las frustraciones colectivas. La que mencionaba Jorge recién es una frustración colectiva nacional, claro, ni siquiera de los que votamos, yo también voté a la Alianza, yo también ayudé a la Alianza, ni siquiera solamente de nosotros, sino del conjunto de la sociedad argentina, que creyó salir de una instancia muy cruel, ciertamente la del menemismo, un neoliberalismo con anclaje popular y que justificaba la arrogancia, el desprecio por los que pierden, la burla por los que pierden. Todo eso fue una época muy embromada. Y nosotros pensamos que íbamos a salir por el lado de un gobierno más respetuoso, de un gobierno más responsable, de un gobierno menos brutal. Y no entendimos, porque yo creo que no entendimos como sociedad, que la política no se resuelve en el plano de los sentimientos personales, de quién es más educado, quién es más prolijo, quién es más cuidadoso, sino que se dirime en las grandes cuestiones de la distribución de los recursos, de dónde sacamos qué para darle a quién, cuáles son los problemas principales de este país, porque conociendo, entendiendo o discutiendo cuáles son los problemas principales, tenemos mejores armas para discutir todo el resto de las cosas. Ayer el debate, ese tipo de debate ritualizado, formalizado, yo creo que lejos de ser una necesidad, son una burla de la democracia, porque se notaba tan claramente que había un estudio, había consultores que habían puesto los dedos ahí sobre qué chicana tirarle Macri a Massa a Macri, cómo contestarle Macri a Massa, del Caño en la posición impoluta de las izquierdas que nunca tienen nada que ver con el poder, sí. Del Caño atacando a todos graciosamente, y todos, del Caño y todo el resto, atacando a Scioli. Ahora, ese es un show verdaderamente degradado, ¿no? Hay un problema serio ahí, hay una cuestión seria en el debate de anoche, que es que tuvo 10 puntos de rating. Independiente y River, muy contento de nueve eso. Ping. Nueve ping. Independiente River hizo más. 16. Hizo 13, bueno, 16. Pero está muy bien que a todos nos guste el fútbol, y me incluyo. Ahora, habría que dar una lectura a esto de que este debate, que a cualquiera le hubiera parecido, cualquiera hubiera pensado que no iba a ser muy divertido, un debate de entre seis políticos en la tele, sin embargo a mucha gente le interesó. Y yo creo que ahí hay una sobrevaloración de una cuestión muy, muy del liberalismo, que es en los debates televisivos. Digo, ahí tenemos una cuestión cultural a la cual no hemos podido arribar. Sí, mezclada también, Barra, con una buena fe. Yo creo que el neoliberalismo es neo y también es liberalismo. Entonces ahí hay una cosa linda para pensar. El otro día escuchaba, y lo recomiendo, un reportaje que creo que no es nuevo, creo que se hizo cuando se hizo el primer foro por la emancipación, un reportaje magnífico de una conversación, mejor dicho, entre Forster, pero sobre todo Forster interpelándolo a García Linera. Y García Linera decía una cosa muy interesante, Barra, que es nosotros no tenemos que despreciar nunca lo que significó para nuestros países, para nuestro cono sur, para nuestra América Latina, la recuperación de la democracia en los años 80. Nunca, por más que la forma que haya reaparecido la democracia haya sido bajo la forma de una democracia controlada, de un pacto tácito de no transformación, de todas las cosas con las que nosotros convivimos, con las que luchamos y a las que de alguna manera estamos superando, porque nuestras propias democracias, sin cambios institucionales, sin cambios revolucionarios, esas mismas democracias se transformaron en instrumentos de cambio. Entonces, esa idea de que está bien que se debata política, que haya más de una opinión y se discute, es una idea noble, que en mi opinión está usufructuada, está manoseada por la conversión de eso en un show de audiencia, en un monopolio de determinadas estrellas periodísticas, ¿no? No me corresponde a mí, pero digo, Bonelli arbitrando un debate, un tipo que se ponía la corbata especial para verse con Anup Sin, digo, habría que pensar en algún otro, incluso TN debe tener algún periodista mejor. Sí, creo que ahí faltaba la calificación de un coordinador, no es él quien tiene esa calificación, en todo caso es un periodista de economía que no tiene demasiada estatura. Pero la idea de que sea un show. Tu descripción es sumamente generosa. hay profesores, hay académicos. ¿Por qué no? ¿Por qué poner gente que hace tele? Vamos a hacer una. Sí. No, una frase. Yo creo que si Scioli hubiera aceptado ir, ese debate se hacía en TN. No se hizo en TN porque se le bajó el precio al debate. Hacemos una tanda y ya venimos. Todos en cuero. Bueno. bueno, estamos, nos queda una miseria de programa, nada, dos, tres minutos, estamos acá con Mocca, y recién Gaby me recordaba lo que me mostró hace un rato, y otra cosa que yo no sabía, un tuit que larga la Embajada de Estados Unidos felicitando por el debate. Hace 7 horas, mira, lo tengo acá adelante, hace 7 horas, Embajada de Estados Unidos Argentina, el Twitter, si quieren seguirlo, por supuesto, que la verdad que está bueno, sí. Que a ver qué ponen. Por ahí lo sigan a ustedes también, ¿no? No, porque está ahí, sí. Dice arroba, es arroba embajada EEUU ARG Argentina, sí. Y dice felicitaciones a hashtag Argentina Debate por armar el primer debate presidencial. Bueno, son aparentemente dan. ¿Pero qué es Argentina Debate? Se comportan como organizadores. Argentina Debate da la impresión, y hay muchas afirmaciones en ese sentido, de que es una ONG muy emparentada con la Embajada de Estados Unidos. Y esta felicitación, lo primero que hay que preguntarse es por qué Estados Unidos nos felicita a nosotros por hacer un debate político. Después de haber puesto gobiernos militares que mataron de a miles a los argentinos, se han vuelto debatidores de la política. A mí me da un poco de escozor y sobre todo me da me pongo a pensar en la gente que de buena fe cree que esos debates son una expresión de la vida democrática. No creo en eso. Creo que en algún momento se puede intentar armar algo parecido a un debate político. Habría que crear condiciones muy, muy particulares. Digo, con los coordinadores que hubo, con los organizadores que hubo, con las reglas de movimiento de esa conversación. Yo digo, eso lo único que sirve es para oscurecer, no aclara nada. Aparte, yo voy a ese debate, digo que voy a hacer 1 millón de viviendas, que voy a entregar 1 millón de créditos y nadie me pregunta, ni el moderador, ni nadie. No. ¿Por qué no di un solo crédito hipotecario mientras fui jefe de gobierno de la ciudad? Claro. ¿Qué tipo de debate es ese? Ni siquiera las tensiones entre los que debatían. No, ninguna, estaban todos interesados en denigrar al Frente para la Victoria y a Scioli. O armado para eso. La verdad que eso entra en la historia de lo que hay que olvidarse rápido. Y armar el verdadero debate, que el otro día yo dije y después escribí algo sobre eso. Cuando Cristina Kirchner hace la intervención que hace en Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU, y Macri resume la intervención de Cristina diciendo que Cristina tiene caprichos personales contra Estados Unidos y vocación por el conflicto, ahí está el debate. El que quiere saber cómo mira el mundo el Frente para la Victoria y cómo mira el mundo Mauricio Macri tiene que atender a esas escenas de combate real y no los montajes de ONGs que son no gubernamentales respecto de la Argentina, pero hay más de una sospecha que son menos no gubernamentales en sus relaciones con Estados Unidos, ¿no? Mocca, ¿la seguimos el miércoles? La seguimos el miércoles. Y 6, 7, 8, hay homenaje a la CLO, ¿cómo es? El homenaje, no sé el nombre. Lo organiza la Secretaría de Forster, Secretaría del Pensamiento. Coordinación Estratégica para el Pensamiento. Estuve mucho tiempo aprendiéndomela, así que. Bien. Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional y va a haber figuras de primer orden de... ¿Y vos también estás ahí? No, yo no. Figuras de primer orden. Ah, de primer orden, de verdad. De primer orden. 6, 7 y 8. O sea, mañana pasado y después. Yo pensé que estabas hablando del programa. ¿Y dónde? No, porque lo pusieron de casualidad, cayó. No, sí, claro. Mañana lo avisamos y después vamos a estar hablando. En la próxima te pido, ¿sabes qué? Nos contás qué pensaba la CLO. Sí, dale. ¿Y qué seguimos pensando sobre lo que pensaba la CLO? Dale. ¿Y qué no hay que pensar de lo que pensaba la CLO también? Ay, es mucho laburo. Llegó la gente del Info, llegó el señor Perfumo, ya está todo preparado, ¿sí? ¿Está listo el Perfumo? Sí, dice que está perfectamente preparado. Vamos a escuchar el Info y seguimos con toda la programación de la señora. Hasta mañana, entonces. Besos argentinos y seamos mejores. ¡Chao, Barra! ¡Chao! Cuidado, Carla, la cita. Todos en cuero.